99.7 FM Che Barraca. En movimiento. Derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7 Che Barracas. América y el hombre. Bueno, muy buenas tardes, estamos una vez más acá en Movimiento, en FM 99.7, Che Barracas. Muy buenas tardes, gente, ¿cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Arrancando la semana, semana fresca, se viene el frío. Vino el fresquito. Hoy... Hace un par de semanas amagó. Amagó, sí. Y vino calor de nuevo y ahora frío de nuevo. Y ahora nuevamente el frío, bueno, en realidad no nuevamente, sino... Es hora, me parece. Parece que se queda, ¿no? Se queda. Y en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires tenemos 19 grados. En estos momentos, 7 de la tarde. El cielo está algo nublado, pero no. Algunas nubecitas están por ahí, pero el frío está instalado ya. Pero buen clima, ¿no? No va a llover ni nada por ahora. No, por ahora no va a llover. Lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, espectacular. Eso, información concreta. Las líneas de comunicación son el 4301-9917 para que se puedan contactar con la radio. También estamos saliendo por internet en www.chebarracas.blogspot.com.ar y también tenemos una página de Facebook que es FM99.7 Chebarracas y también tenemos un Twitter que es @chebarracas, ¿sí? Esas son todas nuestras líneas de comunicación. Ahí del otro lado del vidrio está Cristian operando, Estelita ahí acompañando y también acá en el piso nos acompaña José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Súper bien. Muchas gracias por este espacio, un lujo compartir con ustedes acá y espero ir tomándole a la temática de trabajo y bueno, juntos podemos demostrar que todos juntos podemos llegar más allá de lo que creemos. Bueno, espectacular. Presentado todos en el piso, vamos a entrar un poquito. Esta semana arranca, ¿sí? Tenemos muchas cosas como para contar, para informar, para debatir, para discutir, para un montón de cosas, para informar más que nada, para que la gente del otro lado se vaya enterando de otra manera lo que sucede hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, en el país y en el mundo, ¿por qué no? Exactamente, y vamos a estar también en comunicación con la movilización que se está dando en este preciso momento. Frente a la Casa de Neuquén. Frente a la Casa de Neuquén, por... conmemorarse los 8 años. Esto sucedió el sábado, sí, el 4 de abril, pero la movilización se realiza hoy, que es en conmemoración y recordando y pidiendo justicia por el asesinato de Carlos Fuente Alba, el maestro neuquino, que fue asesinado en el 2008. Y sí, un poco nada, recordando lo que estuvimos la semana pasada hablando con Beto, el cuñado Beto Rodríguez, es el cuñado, estuvo acá en el piso, previo a lo que fue el programa, pero nos estuvo contando, bueno, cómo está la causa, cómo está el pedido de justicia, ¿no? Que todavía no se está dando. Y recordándolo en esta movilización de los bachilleratos, movilización de todas las organizaciones sociales, que salimos a la calle para recordar a Carlos Fuente Alba. Y como bien decías vos, pedir justicia y que todos los responsables, tanto materiales como políticos, ideológicos, de lo que fue la masacre, en lo que fue el intento de despejar, según en ese momento el Sovich, el gobernador, dijo que era para despejar la ruta, generó un ataque por parte de la policía y a lo cual, bueno, mataron a Carlos Fuente Alba. ¿Qué más? También vamos a estar hablando sobre el tema del hogar Nueva Pompeya, ¿sí? Un hogar donde fueron despedidos 7 trabajadores. Vamos a estar en comunicación con uno de ellos que nos va a estar contando acerca de lo que está sucediendo, ¿no? El gobierno de la ciudad está echando trabajadores. Es un hogar de salud mental que bueno, que es tan importante para toda la gente, y que lo que genera el gobierno con estos despidos es reducir personal, que estos después estos lugares se terminen cerrando. Bueno, un poco vamos a estar también tomando ese tema. Y por otro lado tenemos el tema de, bueno, las elecciones. Se vienen las elecciones. Elecciones en la ciudad de Buenos Aires 2015. Vamos a estar, hoy arrancamos con una, el 26 de abril va a ser la primera, las PASO, ¿sí? Las primarias obligatorias y abiertas para seleccionar los candidatos que irán en la disputa por la jefatura de gobierno y legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar hablando con Canela López Monja, ella es del espacio del partido político, el espacio político Pueblo en Marcha. En el FIT vamos a estar hablando de ella, un poco de cómo viene la situación en torno a las elecciones 2015 en ciudad. Exactamente, después te cuento, hablaremos un poquito lo que es la situación de una organización social que está en Rosario, el FOL, por un lado. Y por otro lado, cerrando, bueno, como siempre venimos siguiendo la campaña de Barraca Central, acá el equipo del barrio, vamos a estar contando cómo le fue el fin de semana al club del barrio, así que todo eso hoy en movimiento y la buena música que hoy nos tiene preparado Cristian para a todos ustedes, así que quédate, enseguida volvemos, vamos con música, vamos. Las guerras interminables. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado, y en sus ojos habló la tristeza. No me debes hacer, Dios me ha hecho para caer. No sientas pena por mí, tal vez vivir cuesta el pecado. Y si todo lo soñado no vive la realidad, es el ángel que te cuida, el que eres caído acá. We'll be right back. Muy bien, ahí arrancamos con el movimiento, escuchando buena música y arrancamos este segundo bloque. Vamos a meternos de lleno en una noticia que, bueno, hay que debatirlo un poco, hay que contarla, ¿no? Bueno, parece, bueno, acá el miércoles pasado, primero de abril, Macri inauguró el nuevo edificio gubernamental acá en Parque Patricio, más precisamente en la calle, ya te digo, bueno, no la tengo acá, pero vamos a contar de qué se trata este edificio. Como bien saben todo, el gobierno que pretende como sacar todos los edificios gubernamentales que están ubicados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ahí más precisamente en lo que es Avenida de Mayo, Bolívar y todo eso, para trasladarlo a la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y en este caso, en este edificio inaugurado acá en Parque Patricio, costó bastante dinero y va a costar bastante dinero, le va a costar a los porteños más que nada, ¿eh? Claro. Pero tiene su historia esto, ¿no? Sí, ahí un poco arrancar también contando primero que el edificio donde se está mudando, que se inauguró el lunes pasado, es un edificio que estaba destinado principalmente, primariamente, al Banco de la Ciudad, ¿no? Al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera termina el gobierno de la ciudad trasladándose a este lugar, porque si hacemos un poco de memoria, si nos vamos ahí por abril del 2008, sí, podemos recordar lo que fue la represión que sucedió en el Hospital Borda, ¿sí? Uh-huh. No sé si lo recuerdan. Hubo mucha represión, hubo bastante resistencia por todos los enfermeros, internados, médicos del hospital, que estaban en contra de que se cierren los talleres protegidos, ¿no? Los talleres protegidos que funcionan ahí en el Hospital Borda, que utilizan los internados para realizar distintas tareas de aprendizaje, de distintas tareas terapéuticas. Sí, sí. Que era este taller protegido número 19, en el cual funcionaba una carpintería, funcionaban distintas actividades que servían de complemento y de terapia para los distintos internados que están en el Borda, ¿sí? Entonces recordemos de que hubo una brutal represión porque hubo mucha resistencia por parte de los trabajadores del Borda, ¿sí? Donde, bueno, hubieron muchos heridos, hubo mucha represión por parte de la policía, hubo mucha resistencia y particularmente hoy, buscando un poco de información, en febrero de este año vengo a encontrar de que la Cámara Criminal sobreselló a los imputados que eran justamente las cabezas del gobierno, ¿no? Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, el ministro de Seguridad Montenegro y también los distintos comisarios que estaban encargados del operativo, ¿no? Es decir, ahí hubo disparos de bala, hubo mucha represión. Y bueno, resulta que en febrero lo que pasó fue que sobreseyeron a todos, ¿no? Todos los responsables políticos de cara, me imagino yo, a estas elecciones, ¿no? Un poco limpiando la cara de los distintos candidatos. Pensemos que Macri está siendo postulado para presidente de la Nación para el 2015, en octubre. También está, bueno, toda la gestión de Macri, ¿no? Ahora de la mano de Michetti y también de Rodríguez Larreta, que son los dos principales referentes que hoy tiene el macrismo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y un poco de alguna manera queriendo lavar la cara de esa tremenda represión que terminó con muchos heridos y detenidos, ¿no? Ahora, nosotros ahí un poco pensando, uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿quiénes quedaron procesados? Y los que quedaron procesados fueron Martín Roth, que es un policía que quedó procesado por el delito de lesiones leves, ¿no? O sea, si uno se acuerda y puede buscar las imágenes que hubo y que sucedieron en el Borda por aquel 2008, por aquel abril del 2008, podrá ver que no fueron justamente lesiones leves las que sucedieron, ¿no? Sino que fueron bastante mucho más graves. Y también, por otro lado, tenemos a 5 trabajadores del Borda también que están siendo procesados, ¿no? Ellos están siendo procesados por atentado y resistencia a la autoridad. O sea, fijémonos, tenemos 5 trabajadores por un lado detenidos y un solo responsable por parte de la policía y del Estado, de como consecuencia de lo que fue esta represión que sucedió ahí por el 2008, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos al Borda? Porque en aquel taller protegido número 19 era donde iba a ser instalado este edificio que hoy viene a reemplazar el edificio que está en Parque Patricios. Uh-huh. Sí, otra cosa más, justamente lo que decís vos. Lo que fue esa vez, y puntualicemos esto que decís vos, esto de que estos trabajadores son procesados por resistencia a la autoridad y vandalismo, ¿no? Decía, como, ¿no? Por parte de los trabajadores, y sin embargo, usted, si se acuerdan, con la velocidad, con la ferocidad y brutalidad con la cual la policía metropolitana y federal actuaron esa vez para despejar, entre comillas, ese lugar, y sin embargo, hoy en día no. Ningún procesado de esa fuerza, solamente este policía, pero los funcionarios que dieron la orden, desde Mauricio Macri hacia abajo, no están libres, digamos, si quieren, ¿no? Fueron sobreseídos. Sobreseídos, a lo cual los trabajadores lo que hicieron es defender su fuente de trabajo y la policía los atacó brutalmente. O sea, ¿dónde queda...? No se entiende, ¿no? No se entiende la parte de la brutalidad por parte de los trabajadores y la brutalidad por parte de la policía. Que fue efectivamente real. Y todo el mundo, eso se dio cuenta y todo el mundo lo sabe que fue así, ¿no? Pero... Bueno, o sea, esto sirve un poco de antecedente como para que hagamos un poco de memoria y recordemos de cómo viene este proceso, ¿no? Macri se está dando una política de trasladar todos sus edificios de Estado a zona sur de la ciudad de Buenos Aires, de alguna manera queriendo incidir y pensando en lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria que se está dando en todo el cordón sur, ¿no? Comuna 8, Comuna 4, que es los barrios de Pompeya, La Boca, Barracas, Parque Patricios, Soldati, Lugano, bueno, todo lo que es el cordón sur, que hoy está desvalorizado, entre comillas, ¿sí? Lo que está generando con sus distintas políticas es que los precios aumenten, que se generen nuevos proyectos inmobiliarios, que de alguna manera van a terminar desplazando a la gente que menos tiene, a la gente que menos plata tiene, porque van a empezar a aumentar los alquileres, es mucho más difícil acceder a una vivienda. Entonces, un poco la política que tiene es un poco de lo que es exclusivo, ¿no? O sea, de generar una ciudad exclusiva, una ciudad para pocos, una ciudad que viva gente que nada más que la pueda pagar, ¿no? Es decir, que pueda pagar la ciudad esta que plantea Macri, esta ciudad supuestamente muy bonita y con mucha tecnología. ¿Por qué? Porque este edificio en el que se mudan es, lo venden como un caballito de batalla, ¿no? Como un emblema de la gestión macrista. Dicen que es un edificio sustentable, que tiene todo un sistema de orientación con el sol, ¿no? Que va a gastar poca energía. Pero también, por otro lado, también esta gestión maravillosa que nos plantea el macrismo también tiene una ineficiencia que tiene que ver con la utilización del dinero, con los recursos, sí. ¿No? ¿Por qué? ¿A dónde vamos acá? Porque ahí recién mencionamos al principio. Vamos a los números, ¿no? Vamos a los números y charlamos antes de empezar el programa. Los números que están manejando, ¿no? Que se manejaron acá. El gobierno por este edificio va a pagar durante un año, por mes, casi 3 millones de pesos. Uh-huh. 2.300.000 masiva, que eso llega casi a 2.8 millones por mes. Pero lo interesante acá, ¿no? Es que el Banco Ciudad, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, gastó para todo esto, para hacer la remodelación y todas esas cosas, 250 millones de pesos. Uh-huh. ¿No? Arrancamos ahí. Y no tiran el número que gastaron para el diseñador de todo esto, claro, del edificio, ¿no? El arquitecto. Pues fíjate que el arquitecto es un inglés, ya te digo, donde lo tengo. Ahí está, Norman Foster, es el arquitecto británico que diseñó todo este edificio, ¿no? Sí, porque además también te lo venden como eso, ¿no? Uno lee los diarios, lee los diarios más bien oficialistas, los que mantienen más o menos la línea de lo que es el macrismo. Lo venden como una obra como muy buena, como bien, bien pensada, bien diseñada, diseñada por un reconocido arquitecto inglés, ¿no? O sea, tiene toda esa impronta, esas pompas que vienen de Europa, ¿sí? Y que la realidad es que cuesta bastante plata y va a costar más, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el gobierno de la ciudad hoy, la construcción costó 250 millones de pesos, ¿sí? Pero a fin de año, o sea, cuando transcurra este año, ¿sí? Cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires compre el inmueble, va a estar tasado aproximadamente en 400 millones de pesos, ¿no? Esto se debe a que justamente a que se revaloriza toda la zona, a que hay como un alzamiento por parte de la presencia de la jefatura de gobierno acá en Zona Sur, ¿no? Entonces, fíjense, en vez de pagarlo directamente, esperar un año a que se termine de ordenar todo y pagar directamente el menor costo, no, sino que alquilamos durante todo un año, que son cerca de 35 millones de pesos, y aparte cuando lo compremos, sí, porque esto lo vamos a comprar todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo pagamos con todos los impuestos, va a costar 400 millones de pesos, es decir, casi el doble de lo que está cotizado ahora de lo que costó construirlo. Entonces, para que nos demos una idea, ¿no? Y esto en un contexto de que tenemos la ciudad de Buenos Aires es la tercera ciudad de la Argentina que tiene mayor presupuesto, ¿no? Es decir, primero viene el presupuesto nacional, después viene el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, y el tercer presupuesto, es decir, la cantidad de plata que tiene el gobierno, el Estado, para gastar, el de la ciudad de Buenos Aires es el tercero, ¿sí? Calculemos, es bastante chiquito y condensa una cantidad muy grande de plata. A esto se le suma de que la ciudad de Buenos Aires se está endeudando constantemente, es decir, está generando una deuda externa, es decir, nosotros nos estamos endeudando a pesar de todos los impuestos que pagamos, de la recaudación que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es bastante alta, es muy alta, y así todos nos estamos endeudando, ¿no? Es decir, parte de este dinero, parte del dinero que se gasta para el alquiler, parte del dinero que se gasta para que se va a gastar para comprar este edificio, va a ser financiado por organismos internacionales, ¿no? Y generando de nuevo este vínculo entre la ciudad en este caso y entes, distintos bancos internacionales que después nos van a venir a pedir la plata, sí, y que además ese préstamo nos lo hacen con una tasa de interés, ¿no? Obviamente. Y no solo van a venir reclamando, o sea, la devolución, pero, o sea, como vienen haciendo hoy desde hace mucho tiempo los entes internacionales, a lo cual le pedimos plata, no solo te prestan la plata, sino también influyen en políticas sociales, ¿no? O sea, influyen cuando hablamos de, ¿se acuerdan? La deuda externa, cuando vamos al exterior y pedimos plata, bueno. ¿Cómo incide esa deuda? También incide en políticas públicas. Sí, en la soberanía propia de un Estado. Exactamente. Pero esto no se queda acá, ¿no? Porque hay otro edificio. Exactamente, a eso quería ir. ¿Hay otro edificio más que se va a alquilar? No, sí, este edificio es el de... es Canale, ahí que es un edificio emblemático en la ciudad de Buenos Aires, una fábrica de galletitas de principio de siglo, del año de siglo pasado, que hoy en día va a ser usado justamente por el gobierno de la ciudad para sus otra sede gubernamental, donde van a estar oficinas ahí, a lo cual también hay un negociado ahí también, ¿no? Exactamente. Este edificio de Canale que hacés mención vos, Luis, que queda enfrente del Parque Lezama, uno si anda por ahí por la zona de San Telmo, por la zona de La Boca, entrando La Boca, justo en La Boca de La Boca, está el edificio Canale, ¿no? Un edificio que fue restaurado y que pertenece a una empresa, a una sociedad anónima que se llama... AB Consultora, ¿no? Sociedad Anónima. Es una consultora que es dueña del predio. ¿Qué pasa? Volviendo un poco sobre la ineficiencia y la forma en que gastan el dinero y que invierten el dinero estos gobernantes que supuestamente se jactan de ser buenos empresarios, que se jactan de ser buenos negociantes, que se jactan de hacer buena gestión. A las claras no se ve. ¿Por qué? Porque para este edificio, ¿sí?, que se firmó un contrato en agosto del 2014, es decir, agosto del año pasado, sí, se firmó un contrato que lo firmó el principal candidato a la Ciudad de Buenos Aires del PRO, que es Horacio Rodríguez Larreta, sí, ¿sí? Él firmó un acuerdo, un contrato por 3 años, es decir, de agosto del 2014 hasta agosto del 2015. ¿Saben cuánta plata le va a costar a la Ciudad de Buenos Aires este alquiler por 3 años? ¿Cuánto? 197 millones de pesos, ¿sí? Ahí tenés. O sea, por un lado tenemos 400 mil millones de pesos cuando compremos el edificio acá de Parque Patricio, y además tenemos casi 200 mil pesos que van a ser gastados en el alquiler de un edificio para que funcionen otras oficinas del gobierno de la ciudad. ¿Saben por mes cuánta plata va a gastar? 5,5 millones de pesos es el contrato, ¿sí? Ahora, algo paradójico, algo que leí ahí en una nota de Tiempo Argentino, es que un tiempo antes, este mismo predio se alquilaba por 300 mil dólares, ¿sí? Uh-huh. Es menos de la mitad, sí, sí, de lo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a pagar, y ya está pagando, porque de hecho ya está pagando, porque el contrato empieza a correr desde agosto del 2014, es decir, ya el gobierno está pagando ese contrato, 5,5 millones de pesos mes a mes está poniendo para no utilizarlo, porque todavía no se hizo la mudanza a ese lugar, cuando en realidad valía casi más de menos de la mitad del valor, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno empieza a ver estos números y dice, bueno, pero ¿cómo es entonces? ¿En qué estamos gastando? ¿Era necesario trasladar el gobierno a la ciudad? ¿O simplemente son actos políticos o movimientos políticos que generan de cara a las elecciones? ¿Sí? Y además estamos hablando de una ciudad que tiene déficit en lo educacional, déficit en la salud, déficit en la vivienda. O sea, una ciudad que todavía tiene deudas con la población, tiene deudas con el pueblo, ¿sí? que van en torno de la educación, de la salud y de la vivienda. ¿Sí? Hoy en la Ciudad de Buenos Aires un montón de gente no tiene acceso a una vivienda. Es muy difícil alquilar. Vivimos una situación de vivienda bastante compleja acá en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros estamos acá en la Villa 21-24, que es también una expresión también de lo difícil que es vivir acá en la Ciudad de Buenos Aires. Así que un poco el panorama que tenía que ver un poco de la mano de este gran acto que se dio el lunes, donde en este porque también tiene que ver los jugadores, ¿no?, que participan en estos lugares. ¿Saben quiénes asistieron a este acto? Asistió, por ejemplo, ¿sabes quién? Tinelli. Sí. Tinelli asistió al acto de Mauricio Macri, donde dio por inaugurado este gran edificio costosísimo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes quién también asistió? Eduardo Epstein. ¿Sabes quién es Eduardo Epstein? ¿Quién es? Eduardo Epstein es el dueño de todos los shopping centers de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los principales inversionistas de las grandes emprendimientos inmobiliarios que se dan acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, la política, de una manera u otra, está vinculada al negocio directamente. Se ve a las claras con los distintos jugadores que participan en estos distintos ámbitos y en estos distintos espacios de articulación, ¿no? Es decir, como uno más o menos viendo, dime con quién eres y dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Es así el dicho? Sí. Pero bueno, esto era un poco a modo introductorio, a modo de que reflexionemos acerca de la ciudad que queremos, de cara a las elecciones que se vienen el 26 de abril, a estas PASO, que pensemos un poco al momento de poner el voto, de que reflexionemos a ver y hagamos un balance de los representantes que en estos últimos 8 años han asistido, ¿sí?, y han comandado de alguna manera este proceso, que lo que genera es principalmente exclusión de la Ciudad de Buenos Aires. Una cosita para destacar, sí, cortita, el gobierno de la ciudad lanzó Alquilar se puede. Es un programa nuevo, ¿no?, que lanza el gobierno de la ciudad. Usted entra a la página justamente de la ciudad, alquilarsepuede.buenosaires.com.ar, se va a enterar de qué se trata esto. El tema, que vos sabés que estuve viendo, viste, justamente esa página, y requisitos, los requisitos que te piden. Por ejemplo, mínimo tenés que ganar 15.000 pesos, más o menos, por mes. Tenés que haber juntado 4 meses. Cuatro meses para que te den el crédito. El gobierno de la ciudad hace de garante para que vos puedas alquilar. Ese sería el yeite del tema. Sí, este es un tema muy importante porque tiene que ver justamente con una problemática, que es poder acceder a un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, que es bastante difícil. Bastante difícil. Uno tiene que disponer de mucha, pero mucha plata al principio. Claro. Porque tenemos, por un lado, las inmobiliarias que se llevan su tajada. Sí. Tenemos los precios de los alquileres, sí, que sí, son sí, bastante altos. Uh-huh. Entonces, yo te propongo que este tema lo tomemos la semana que viene. Dale. Lo profundizamos un poco más. Buenísimo. Porque sí, me parece que es importante, porque habla un poco de la ciudad que en la que vivimos, ¿no? Lo sí, difícil y, que y, es acceder. Y tiene que ver con esto que decías vos, ¿no? Con la problemática que hay, que con los problemas que todavía no le dan solución. Y por otro lado, estos gastos impresionantes que se hacen para hacer negocio, básicamente, ¿no? Y bueno, nada. Esto es muy interesante para poder profundizarlo, como bien decías vos, porque hoy en día la Ciudad de Buenos Aires tiene un déficit enorme con respecto a la vivienda. Así que estaría bueno, y lo prometemos para la semana que viene, ¿no? Exactamente. Vamos a estar entonces charlando la semana que viene sobre ese tema. Las líneas de comunicación son el 4301-9917 y nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo en www.chebarracas.blogspot.com.ar. Y nos vamos a escuchar un tema, Luisito. Dale. Vamos a escuchar un tema y volvemos en un ratito con más información y más noticias. Dale. En movimiento, derribando estructuras. Un reducido cochero y

En movimiento, derribando estructuras. Bueno, seguimos acá en el aire. Vamos a estar charlando una noticia que sucedió en estos días sobre los trabajadores despedidos. Estamos en comunicación con Nadia. Nadia, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? Nada, nos gustaría que nos cuenten cuál es la situación que están viviendo en estos momentos. Bueno, me presento. Mi nombre es Nadia Maldonado. Trabajaba hasta la semana pasada como operadora comunitario en un hogar que depende del gobierno, específicamente de la Dirección General de Salud Mental, dirigida por la doctora María Concepción Grosso. Me desempeñaba yo y otros 7 compañeros más hacía 2 años y medio. Estábamos contratados a través de estos contratos que se llaman de locación de servicios, que son en realidad contratos basura, que en realidad se utiliza mucho en muchos ámbitos del gobierno de la ciudad. Hoy nos enteramos que también se utiliza en desarrollo social y muchos ámbitos más. Esto no es nuevo. Bueno. La semana pasada, sin previo aviso, una semana antes de la semana pasada, hace 2 semanas atrás, habíamos pedido una reunión con la Administración de Dirección General Salud Mental para que nos clarifiquen el hecho de que estaban pasando gente a planta transitoria. ¿Cómo iba a ser? ¿Qué iba a pasar con nosotros? Bueno. De una semana para la otra, el día lunes, recibo el primer llamado me dicen un anónimo, me dice que me llama de Dirección General de Salud Mental y me dice que que no precisan más de mis servicios, así como lo escuchan. Un anónimo. Un fulano, sí, que me... O sea, cuando yo le pido los datos, me los niega, me dice que si quiero saber algo, que me dirija a la Dirección General de Salud Mental. Le pregunto quién es el que decide este despido y tampoco me quiso contestar nada. Bueno, después de unos llamados con mis compañeros y extraoficialmente, me entero de que, aparte de yo, eran otros 6 compañeros más. Y que nuestros reemplazos ya estaban dados, o sea que a mí me echaron y ya tenían un reemplazo para mí. Yo me trabajaba específicamente los días domingos, hacíamos los 7 que nos despidieron, hacíamos guardias de 24 horas una vez por semana. Yo trabajaba los domingos y me llamaron el día lunes, cosa de que ya el próximo domingo no me presentara a trabajar. A mí me llegó el telegrama el día miércoles, si no me llegaba yo me iba a presentar igual. Esto no fue así con uno de los compañeros que tenía que trabajar el día miércoles de la semana pasada. Él no recibió ningún telegrama y al parecer no pudieron comunicarse con él para darle el despido telefónico, que no es oficial, por lo tanto él iba a presentarse igual porque no es, o sea, un llamado telefónico anónimo no dice nada. Claro. Así que bueno, se presenta a trabajar y encuentra su reemplazo. El día primero de abril encuentra su reemplazo, bueno, él sigue con su labor, como claro, iba todos los miércoles. Bueno, aproximadamente a las 10 de la mañana, él entraba a las 8. A las 10 de la mañana se presentó un administrativo de Dirección General de Salud Mental y junto con un abogado, prepotentemente el abogado le dice que él ya no puede estar ahí, que, o sea, que había dado había sido dado de baja su contrato. Claro. Bueno, mi compañero, teniendo razón, le dice, bueno, diríjase hacia mí con respeto porque usted está dejando a una familia sin un ingreso económico. Y esto es así. Él tiene familia y tengo un compañero de los 7 que nos despidieron que también está por tener un hijo, se está mudando, y así como, bueno, nosotros los demás dependíamos mucho de ese sueldo. Claro. Nadia, ¿y cuál, habla Nicolás, cuál es, ¿les dieron alguna causa, alguna razón, o simplemente, así como lo contaste vos, fue así de derecho que no necesitan más de sus servicios y los dejaron sin trabajo? No hubo ninguna causa. Es más, nos especificaron que el contrato, hay una cláusula que dice que nosotros, ellos unilateralmente pueden decidir despedirnos. Claro. O sea, ellos tienen el poder, a través de estos contratos basura, como te digo, sí, tienen el poder de despedirnos cuando quieren. Así que no nos dieron causa. Claro. Es más, estamos esperando la respuesta de la directora de salud mental. Hoy la invitamos a que nos dé una respuesta. Claro. Y Nadia, ¿y ustedes pudieron contactar? ¿Cómo se están organizando, es decir, frente a esta injusticia que está claramente expresada de la mano de la dirección de la Dirección General de Salud Mental? ¿Ustedes están organizando la manera? ¿Se pudieron contactar con algún sindicato? ¿Cómo están en ese sentido? Bueno, nos pudimos contactar con algunos legisladores, que acá no tengo los nombres, uh-huh, que son varios, que bueno, por suerte hoy pudimos presentarnos en la legislatura porteña a dar una conferencia de prensa, y por suerte estuvieron muchos sindicatos, legisladores, y varios medios de prensa. No sabría decirte los legisladores, que bueno, nuestros compañeros tienen varios contactos y por suerte se sumaron mucho a la causa. Y ahora, entonces, ¿cómo continúa? O sea, hoy estuvieron esta conferencia de prensa, de prensa, y ¿cómo piensan seguir moviéndose ustedes? Bueno, seguir buscando contacto, seguir movilizando para que esto no quede así, ¿no? Nosotros lo que queremos es una reincorporación a nuestro puesto de trabajo, a nuestro puesto de trabajo no podemos porque ya estamos reemplazados, pero que si es posible que nos reincorporen en otro ámbito. La verdad que todos dependíamos de este sueldo. No sé, movilizarnos a que nos dé una respuesta y, bueno, lamentablemente, si no se puede hacer nada, comenzar el tema legal. Bueno, perfecto. Bueno, Nadia, muchísimas gracias por la comunicación. No, te agradezco a vos. Y queda la radio a disposición para que puedan expresar lo que necesiten. Así que, bueno, desde acá, desde Che Barracas, le dejamos las puertas abiertas y los micrófonos. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Nicolás. Bueno, hasta luego. Adiós. Bien, ahí charlábamos con Nadia, ella, una de las trabajadoras despedida de este hogar uh-huh, Nueva Pompeya, a lo cual depende del Ministerio de Salud, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, y depende también de la Secretaría General. O la Dirección. La Dirección General de Salud Mental, uh-huh, exactamente, que queda ahí en San Luis, al 3200 más o menos, queda esta Dirección General de Salud Mental. Sí, no, esto claramente es una, ¿no? Sí, es una expresión clara de cómo se está manejando las distintas vinculaciones entre el Estado y los trabajadores es una expresión más de estos contratos basura que existen hoy por hoy como una nueva forma de precarización laboral, ¿no? Es decir, donde el trabajador no tiene ningún tipo de derecho, o sea, fíjense en la situación que está Nadia y los siete trabajadores despedidos también, que de un momento a otro, debido a esta existencia de estos contratos basura que no sirven para nada, que lo único que hacen es darle derechos a los patrones y no a los trabajadores, que justamente los dejan desprovistos de cualquier tipo de acción, ¿no? Es decir, de un momento a otro, siete familias se quedan sin un ingreso económico de sustento y no les importa nada, ¿no? Es decir, no tienen el más mínimo reparo en esto, ¿no? Entonces es muy importante, tenemos muchas leyes de trabajo, pero que no se están cumpliendo, que no se están llevando adelante. Y hoy la Ciudad de Buenos Aires vive una realidad en lo que hace a relaciones de trabajo, a la precariedad laboral, a los contratos basura que existen, uh-huh. muy grande. Uno de cada tres trabajadores está precarizado hoy de una manera u otra acá en la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Recordemos que la directora de Salud Mental es María Grosso, ahí con nombre y apellido, uh-huh. para que todo el mundo lo sepa, quién es la que deliberó esta decisión, o sea, así deliberadamente, y echó a trabajadores de ese lugar, ¿no? Hogar sí. Nueva Pompeya. Sí, no les da ningún tipo de salida, es decir, no hay posibilidades de entrar a otro lugar. Nosotros, bueno, por eso apoyamos de acá cualquier llamado de justicia, y más que nada en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Que es el pan de todos los días, es pagar la olla, parar la olla de la familia, digo. Y esto es sumamente importante. Cuando, por otro lado, escuchamos que se gastan 400 millones de pesos en un edificio súper innovador, ¿para qué? Para después poder dejar sin trabajo a un montón de gente. Digo, esto que sucede hoy, que nos estamos contando hoy acá en... Sí, teletrabajo importante que hacían, ¿no? Dentro de este lugar. Recordemos que es la salud mental, ¿no? O sea, recordemos eso, no es cualquier cosa. Bien. Seguimos, ¿qué te parece? Sigamos, vamos con un tema, vamos a un corte, volvemos un ratito con el tema de elecciones 2015. Vamos a estar entrevistando a Karina López Monja, ella es candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, de Pueblo en Marcha, y que está participando en el FIT. Así a ver que, cómo viene todo eso. Exactamente, vamos a estar conversando un poco de eso para que conozcan un poco cuáles son las nuevas propuestas. Entonces alza tu voz, alza. En movimiento, derribando estructuras. Muy bien, volvimos de la música, 20, 34 minutos en esta noche de lunes. Comunicate con nosotros a través del 4301-9917 y a través de las redes sociales. Seguinos a través de Twitter, arroba Che Barracas, o nuestra página de Facebook, FM99.7 Che Barracas, o escribirnos un mail a través de fmchebarracas@gmail. Y seguinos por nuestro blog, chebarracas.blogspot.com. Ahí tenés toda la información que hacemos desde acá, de la radio, nuestro blog, nuestro portal. Así que, y bueno, claramente, si estás acá en el barrio, FM99.7, nuestro dial. Así que la temperatura en este momento, fresca en la ciudad de Buenos Aires, 19, y va a ser más fresco más tarde, según dicen los expertos. Hoy hizo mucho frío a la mañana, ¿eh? Yo me levanto 7 de la mañana y mirá, va a bajar a 16 grados hoy a la noche. Ya para esta hora ya 16 grados en estos momentos. Sí, totalmente, un frente fresco esta mañana, ya otro tipo de aire, otro tipo de ambiente, los abrigos ya han salido, los endredones ya son sacudidos, porque totalmente el frío nos... ¿Podemos guardar la ropa de verano ya? ¿Vos decís? Más o menos, más o menos, más o menos. Aunque se siente todavía el calorcito. Mira, por ahí, ¿eh? Para el viernes dice 30 grados, ¿no? El fin de semana va a estar caluroso. Va a estar medio nublado, va a haber lluvia, pero... Se viene bien, con 30 grados el fin de semana se viene bien. Pero va a estar medio nublado, parece. Pero 30 grados va a ser. Sí, totalmente. Así es que a cuidar a los chicos, de repente en las noches, a la mañana. Estos cambios de clima, ¿viste? Sí. Estos cambios de clima bruscos traen muchas cosas, traen muchas colas, muchas enfermedades. Se esperan lluvias para el fin de semana, así que igual el fin de semana tranqui, en casa seguramente, descansando todo el mundo, o no, tal vez. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo te fue el fin de semana pasado? Bien, pero te cuento después porque ahora estamos en comunicación con Karina López Monja. Ella es candidata a legisladora por el FIT en Pueblo en Marcha. Así que, ¿qué tal, Karina? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Karina? Bien, Luis acá. ¿Ustedes cómo andan? Acá andamos, todo bien, haciendo radio. Muy bien. Bueno, Cari, ¿cómo estás? Contanos cómo se vienen las elecciones. Se vienen las PASO, ¿no? Se vienen las PASO, sí, faltan menos de unos 20 días exactamente para lo que van a ser las primarias en la ciudad de Buenos Aires. Quienes integramos Pueblo en Marcha, distintas organizaciones y movimientos sociales, hemos llegado a un acuerdo político con el Frente de Izquierda y nos estamos presentando justamente en algunas comunas y en la lista de legisladores y legisladoras como primera experiencia electoral, con la necesidad y con el desafío de construir una alternativa política en la ciudad de Buenos Aires, una alternativa de izquierda que pueda plantear algo distinto a lo que se viene sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde recordemos hace 8 años el PRO, Mauricio Macri a la cabeza, junto en la legislatura con el bloque del Frente para la Victoria, viene llevando adelante distintas políticas en general de expulsión de los sectores populares, en lo que tiene que ver con las villas, con no avanzar con el proceso de urbanización en distintos lugares. Bueno, frente a todo esto, un poco la idea es que lo que venimos construyendo cotidianamente desde abajo, en los barrios, en los lugares de trabajo y en las universidades, también se pueda expresar en la disputa electoral, y por eso este acuerdo con el Frente de Izquierda. Karina, un poco nos gustaría que nos cuentes un poquito más acerca de cómo es que llegan los movimientos sociales a dar este paso, ¿no? En esta apuesta electoral, y cómo llegan al FIT. Bueno, nosotros venimos ya hace más de un año entre distintas organizaciones, el Avispero, Democracia Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, y el Frente de Darío Santillán, el cual yo integro. Entre estas 4 organizaciones comenzamos a construir una herramienta político-electoral que tiene la novedad de ser una herramienta conjunta, colectiva, entre distintos grupos, y que venimos construyendo hace más de un año. Empezamos a construir esta herramienta justamente para plantear un partido distinto, un partido de los movimientos sociales que se construya desde abajo hacia arriba, que tenga que ver con la impronta de la construcción de poder popular cotidiana en cada uno de los lugares y en cada uno de los terrenos, en la comunicación, en la cultura, en fin, en todas las disputas que damos cotidianamente. Y cuando empezamos este camino dijimos, hay que hacerlo en unidad. Bueno, en ese camino de unidad logramos un acuerdo político con el Partido Obrero, con Izquierda Socialista, dos de las fuerzas que integran el Frente de Izquierda, y de esa manera nos sumamos a las listas del Frente de Izquierda y a la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, como una manera concreta de aportar en ese camino de unidad a partir de este acuerdo concreto con estas fuerzas que nos permite ir desarrollando, conociendo y proponiendo otro modelo de ciudad, ¿no? Un modelo de ciudad que construimos todos los días, pero que también se tiene que expresar en las urnas. Karina, ahí nos gustaría también que nos comenten cuál es la mirada que tienen las organizaciones sociales, el espacio de este a Pueblo en Marcha al que perteneces, cuál es la caracterización que tienen hoy de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las cosas que ven que tenemos que modificar? Bueno, nosotros lo que vemos es que en esta ciudad, en los últimos 8 años, no solo no se ha avanzado en reformas estructurales, no solo no ha cambiado la situación de los sectores populares, no ha mejorado, sino que por el contrario, ha empeorado y se ha profundizado la situación de exclusión, de expulsión de los sectores populares de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha avanzado y se han quintuplicado los desalojos en la ciudad, sobre todo en la zona sur, en la Comuna 4, en la Comuna 8, en fin, en todo lo que es lindero a provincia, en la zona sur, y que esta política lo que ha demostrado es no solo que cuando se hacen algunas reformas, como el Metrobús, que ha servido para muchísimos pasajeros y pasajeras, o como reformas de luminaria y demás, las reformas en general tienen que ver con una cuestión cosmética, con mostrar cuando se va a los barrios y hablan de urbanizar las villas, lo que termina haciendo es pintando las fachadas de colores. Bueno, no hay reformas estructurales. Después de 8 años y de tener el presupuesto más rico de todo el país, la verdad es que el macrismo lo que ha hecho es muy, pero muy poco, y en general ha tenido que ver con fomentar el negocio de los privados. Si uno mira toda la política del Distrito de las Artes, de los distritos en general, ¿no? Del Distrito de las Artes, del Distrito Tecnológico, en fin, todo lo que tiene que ver con los distritos tiene que ver con darle garantías a las empresas privadas, permitir que se instalen en determinados lugares sin pagar impuestos y de esa manera se dé un proceso de gentrificación, que los lugares concretamente terminen valorizando los mercados, valoricen la tierra y terminen expulsando a quienes alquilan en esa zona, ¿no? Esto ha pasado en La Boca, ha pasado en Parque Patricio, sucede hoy en general en los barrios del sur y es un proceso que cada vez se agudiza más. Karina, ahí hoy hubo una marcha en pedido de justicia de Carlos Fuente Alba. Ya han pasado 8 años del asesinato de Carlos Fuente Alba en Neuquén. Es una lucha, es una expresión de esa nueva educación que queremos, de una educación liberadora, de una educación pública, gratuita, popular. ¿Cómo ven ustedes lo que tiene que ver el tema de la educación, ¿no? Ahí recién hacías mención a todo lo que tiene que ver con lo territorial, con la vivienda. La educación es algo crítico acá en la Ciudad de Buenos Aires y que también debe ser modificado. Bueno, en el mismo sentido, ¿no? El gobierno de Macri ha incrementado el dinero que le otorga a las escuelas privadas, muchas de ellas la mayoría religiosas, y las escuelas públicas las vemos, se caen a pedazos, hay manifestaciones de la comunidad educativa en cada una de las escuelas reclamando mejoras edilicias, hay faltante de vacantes, hay una cantidad de niños y niñas que no pueden comenzar sus estudios o porque no hay vacantes o porque directamente en la zona no hay escuelas o no hay jardines. Hoy faltan más de, en un estudio que hizo el sindicato de docentes, ADEMIS, muestra que faltan 30 escuelas más en la zona sur para garantizar la demanda concreta de cantidad de niños, niñas y adolescentes que tendrían que estar en este momento dentro de las aulas. Bueno, eso no sucede y sin embargo cuando hay plata, porque la plata no es que no está, la plata sobra, la plata se termina utilizando para las escuelas privadas. Es una manera perversa de buscar que quien aún no puede pagar termine poniendo todos sus esfuerzos, que en los sectores populares, las familias trabajadoras, terminen poniendo plata para mandar a sus hijos a una escuela privada, aunque no les alcance para llegar a fin de mes. Es realmente una lógica perversa que tiene el gobierno de la ciudad y que realmente en esta fecha es importante decirlo, quienes han llevado adelante la pelea más fuerte por la lucha por la educación pública, por la educación popular, han sido justamente los estudiantes y los maestros, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros el ejemplo de Carlos Fuente Alba, asesinado hace 8 años, es muy importante porque demuestra que la pelea no es solo por mejorar las condiciones del docente, sino también por pelear por una educación pública, gratuita, de calidad, que permita que todos los pibes y pibas puedan ir a la escuela, ¿no? Algo que hoy decíamos, después de 8 años de macrismo y siendo una de las ciudades con presupuesto más rico en la ciudad, eso no sucede. Y Karina, ahí para ir cerrando, hace 2 semanas o 1 semana atrás, la justicia le permite al gobierno de la ciudad, a la policía de la ciudad de Buenos Aires, a la metropolitana, el uso de estas armas polémicas de las Taser, ¿no? Y un poco es un eje también que atraviesa a la ciudad, más que nada la zona sur, y también que atraviesa, que ha atravesado distintas represiones, ¿no? A lo largo de estos últimos 8 años tenemos el caso del Indoamericano, del Papa del predio de Papa Francisco, del Borda, de la Sala Alberdi. ¿Cómo ven ustedes esta situación que hace a la seguridad a la seguridad entre comillas, ¿no? A la seguridad y a los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires? Mira, si miramos, la demanda de seguridad es muy grande en la ciudad de Buenos Aires y sin embargo la metropolitana, que supuestamente se creó para garantizar tener más efectivos patrullando la ciudad, lo que han hecho en general ha tenido que ver con desalojos violentos, justamente expulsando a los sectores populares de la ciudad, con represiones concretas a manifestaciones, vos lo decías, la Sala Alberdi, el Borda, la toma del Indoamericano, es decir, los efectivos y la fuerza de la metropolitana creada supuestamente para mejorar la seguridad en la ciudad, de lo que se ha ocupado es de expulsar a los sectores populares de la ciudad o reprimir las manifestaciones populares. Si miramos un poco los índices, lo que tiene que ver con el narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios humildes, el crecimiento que ha tenido los delitos por el narcotráfico, no es algo que se ha avanzado, no se ha investigado, ni la Policía Metropolitana, ni el Ministerio Público Fiscal, que sería el brazo de la justicia que tendría que llevar adelante esto, es el que se ocupa de eso. Las mayores investigaciones que hacen son por usurpaciones, y las usurpaciones, concretamente a casas deshabitadas, que hace muchos años están vacías, tienen que ver con la demanda de vivienda. Entonces, en vez de ocuparse del problema del techo, del problema de que la gente no le alcanza el salario para alquilar, ni alquilar un departamentito chiquito, ni para alquilar en la villa, ni para alquilar en ningún lado en la ciudad de Buenos Aires, lo que termina sucediendo es que ponen a esos efectivos de la metropolitana para desalojar, supuestos servidores públicos del Ministerio Público Fiscal, empleados públicos pagados por todos y todas, los ponen para que investiguen a quienes están con una demanda de vivienda concreta, a familias enteras que no tienen otro lugar que un lugar que estaba deshabitado, por ejemplo. Entonces, esto nos marca, ¿para qué están las fuerzas de seguridad hoy en la ciudad? Nos marcan también cómo han sido utilizadas en el último tiempo, y además, si bien no es tan grande la cantidad de gatillos fáciles por el poco tiempo que tiene la metropolitana, ya hay varios casos en su haber, tristemente para recordar, ¿no? Un escenario complicado al que se le suma esto que vos decías, bueno, el uso de armas Taser, algo que también ha alabado el secretario de Seguridad Sergio Berni, hoy posible candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que muestra un avance en la criminalización de la protesta, a la criminalización a quienes salen a manifestarse por sus derechos y también a la criminalización de la pobreza, ¿no? Porque justamente si las TASER y los efectivos de seguridad van a estar para desalojar gente que no tiene dónde vivir o para desbaratar a quienes trabajan en la vía pública como vendedores ambulantes porque no tienen otro tipo de trabajo en blanco, legal, con posibilidades de crecer, bueno, eso marca un poco cuál es la idea de seguridad y de policía que tiene el gobierno del PRO. Karina, estamos ahí, vos al principio decías, estamos a 20 días aproximadamente de lo que serían las PASO, ¿no? ¿Qué actividades están realizando desde Pueblo en Marcha y desde el FIT? Bueno, estuvimos realizando una recorrida y una radio abierta en el barrio, ahí en la 21, este último sábado, y este miércoles pasado mañana vamos a estar realizando una charla sobre vivienda justamente con distintas organizaciones y movimientos sociales en la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero al 1000. Estamos haciendo un ciclo de charlas, recorridas por los distintos barrios, así que desde ya invitamos a todos los que se quieran acercar para este miércoles a las 7 de la tarde ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y después seguramente con actividades y mesas en distintos barrios que podremos ir comentando. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Bueno, vamos a seguir tratando el tema este de las elecciones de cara a este próximo 26 de abril, que es tan importante, ¿no? Porque nosotros acá en el programa todo el tiempo estamos de alguna manera problematizando las distintas políticas, tanto en vivienda, en educación, el uso de los recursos que hace este gobierno de Macri, que se hace decir que es progresista, que quiere una ciudad más linda, ¿no? Que en definitiva termina siendo eso, se termina quedando simplemente en la superficialidad y no en políticas profundas, como vos mencionabas recién. Desde ya, y hay que tener en cuenta que este es el modelo que también puede imperar a nivel nacional. Recordemos que Macri, como Massa y como Scioli, es uno de los principales candidatos con intención de voto para ser el próximo presidente del país, y es un peligro, después de 8 años de cómo vimos la ciudad, que una persona así pueda estar frente al gobierno nacional. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Así que, bueno, será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, recién entonces estamos en comunicación con Karina López Monja, ella es candidata a legisladora por la lista del FIT, ella es de Pueblo en Marcha, está en Pueblo en Marcha, y bueno, y ahí un poco la idea era un poco escuchar nuevas propuestas, nuevas voces que van acercándose a esta arena electoral, a esta arena que tiene que ver con lo institucional, con entrar en la legislatura. Es un terreno distinto al de las organizaciones sociales, no es el territorio al cual estamos acostumbrados y a los cuales construimos diariamente. Pero bueno, entendemos que es un escenario distinto que hay que empezar a caminar, ¿no? Empezar a caminar, empezar a experimentar en esos lugares que de alguna manera permiten realizar otro tipo de política, ¿no? Es decir, tener poder participar de los ámbitos legislativos, poder y también seguir construyendo los barrios desde abajo para poder realmente hacer el cambio que estamos pretendiendo de este cambio social. Así que, bueno, Luis, les propongo que nos vayamos a escuchar un tema y volvemos un ratito. En movimiento, derribando estructuras. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar.

Después tuvimos, bueno, como se cumplió 8 años del asesinato de Carlos Fuentealba, hoy movilizaron muchas organizaciones sociales y las tiza también, ¿no? La tiza no se mancha. La tiza no se mancha. Bien, y pidiendo y exigiendo justicia para que todos los autores intelectuales y materiales sigan, estén presos, ¿no? Exactamente. Después también estuvimos hablando con Nadia. Ella es una trabajadora que fue echada del trabajo, que ella trabajaba de operadora en el Hogar Nueva Pompeya, un hogar de salud mental, ¿no? Salud mental, Eva, exactamente, no me salía. Que depende de la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud, ¿no? Exactamente, de la Ciudad de Buenos Aires. Un caso claro de precarización laboral y cómo afecta, ¿no? Eso al momento por ahí de establecer un contrato, después cómo quedamos expuestos y sin los derechos que realmente tenemos los trabajadores, injustamente llevada adelante por, en este caso, la Dirección General de Salud Mental. Y después, por último, recién cortamos, estuvimos hablando con Karina López Monja, ella es candidata por el FIT, acá en la Ciudad de Buenos Aires, a legisladora. Uh-huh. Y bueno, también estuvimos escuchando un poco de música y repasamos... Deporte ahí, siguiendo a nuestro equipito del barrio, Barraca Central, ¿no? Ahí que empató con Italiano y sigue la próxima fecha. ¿Te parece? Sí, genial, buenísimo. ¿A usted buenísimo. Qué le pareció? Espectacular. En cuanto, una opinión, en cuanto al tema de seguridad laboral, sí. Para los que se están postulando para un puesto político, a prestar atención en ese aspecto, por más de que existan las políticas públicas laborales, ir asegurando un poco más y dando esa posibilidad a los trabajadores sobre la seguridad social laboral. Un punto bastante importante y hay que ir analizándolo. Exactamente. Así que, bueno, de esta manera nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio y a la audiencia. Acuérdense de que este es tu espacio, este es nuestro espacio, en donde estamos en movimiento. Exactamente. Un placer, como siempre, como todos los lunes. Así que, bueno, del otro lado le mandamos un saludazo a nuestro operador estrella, Cristian Dedito Mágico. Al resto de la gente no le mandamos saludos. Primero a nuestro operador. A Cristian, claro, obviamente. Estelita, que está a su lado, y lo tenemos a un visitante extranjero, ¿no? ¿Este muchacho dónde es? Este del otro. Rodrigo, el uruguayo, está acá presente, nos vino a visitar y a hinchar un poquito las... No, mentira. Bueno, hemos llegado al final. Exactamente, hemos llegado al final. Esperemos que les haya gustado y nos vemos el próximo lunes a las 19 y nos pueden escuchar el día miércoles. Este mismo programa lo vamos a retransmitir el día miércoles a las 5 de la tarde. Una cosita antes, el próximo partido de nuestro equipo Barraca Central juega con Almagro, acá de local, el 11. Bien, a todos aquellos que siguen Barraca Central, vayan sacando su entrada, acérquense a la canchita, a la cancha, a sacar la entrada para ver el partido. Chau. Por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice. ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, don Hilario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Somos idénticos, aquí llego sin avisar. Vengo tranquilito, para los que ya no están, para los que están y los que vienen. Tengo los antídotos, aquí no tiene identidad. Somos idénticos, aquí llego sin avisar. Vengo tranquilito, para los que ya no están, para los que están y los que vienen. Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata,